Ey, Philly Way, el rey del ghetto. El pesa 9 con DJ Cabeza. Coronado Record, el nuevo caramelo. Ah. Prende un flow, me deja el coco. Intoxicado en la nave, estamos haciendo trompo. Si tocas a los míos, no respondo. Lo responsable de que tu carrera toque el fondo. Combo loco, con mi combo loco. Cuando nos crucemos, se van a comer los mocos. Combo loco, con mi combo loco. Tengo un juguetito, le dicen el borrarroco. Combo loco, con mi combo loco. Cuando nos crucemos, se van a comer los mocos. Come los mocos. Combo loco, combo loco, con mi combo loco. Combo loco, juguetito, le dicen el borrarroco. Decime si juega, juega, conejita Playboy. Llama a cualquier hora, vos sabés que yo voy. Nosotros rock bailers, yo caniche estoy. Aunque dicen que no pega, to pega como Floyd. Mi compa no juega tenis, igual le da al raquetazo. Rocho zarpado y tira balazo. La otra vez fue Navidad, dice que vino Papá Noel. Se fue sin la bolsa y con un par de cañazos. Cuento efectivo, soy atrevido. No paro, sigo, acá no hay recibo. La banda de los millones, amigo. Llega a su lado, dando unos giros. El ojí prendido y una jarra que parece un tiro. Gárgola, nosotros andamos a la noche como gárgola. Le dejo el cuello marcado como Drácula. Nuestra vida es casi como una película. Duro de matar. Combo loco, con mi combo loco. Cuando nos crucemos se van a comer los mocos. Come los mocos. Combo loco, con mi combo loco. Tengo un juguetito, le dicen el borrarroco. Borrarroco. Combo loco, con mi combo loco. Cuando nos crucemos se van a comer los mocos. Come los mocos. Combo loco, con mi combo loco. Tengo un juguetito, le dicen el borrarrostro. Tengo un juguetito, le dicen el borrarrostro. Ustedes me conocen, soy el hijo del loco. Dicen que son ellos y siempre fuimos nosotros. Siempre hablan de más, ¿qué le pasa tan celoso? No me pueden parar aunque tiren balas. Nosotros hacemos ruido, ellos señalan. Hablan mal por la espalda, después la maman. Mi combo loco es el que mató a Superman. Tiran DM y después no le dan. Yo en el BM con la de Instagram. Miran de afuera y se quieren matar. Y ella en mi cama no para de gritar. Mira al villero con modelo de revista. Como Escobar.